Nos alegra que estés con nosotros en este programa de Escuela Sabática Viva. Nuestro objetivo es apoyar tu proyecto de hogar e iglesia para que practiquemos el compañerismo, estudiemos la Biblia y experimentemos la misión como estilo de vida. Antes de entrar en el estudio de la Escuela Sabática, dedica unos minutos a interesarte por tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo para la oración y acompáñanos ahora en esta lección. Siéntete entre familia. Damaris, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Va bien la cosa? ¿Estás bien? Sí, gracias a Dios. ¿Buena semana? Sí. Bueno, ¿Sara? Hola. ¿Tú bien también? Sí. Bueno, me alegro. ¿Ya nos encontramos en qué lección? En la número 5. ¿Eh? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Me vuelvo a repetir? Bueno, es que me voy a tener que volver a repetir. Fijaos el título de la lección. Testificar con el poder del Espíritu. No me digáis que no es otra lección trascendente. Porque yo creo que todo creyente quiere testificar de tal manera que ejerza un impacto maravilloso en las personas a las que está tratando de compartir su fe. Con el poder del Espíritu. Así que, nuevamente, pues vamos a tratar una lección que si aplicamos lo que se nos dice, pues creo que va a ser una bendición para nosotros individualmente como creyentes, para las familias de creyentes de nuestra Iglesia y, evidentemente, para el mundo que nos rodea. Así que, vamos allá. ¿Eh? Venga. Lo hemos mencionado en alguna lección, y es que Jesús pide a sus seguidores un imposible, eso lo tenemos claro. Lo que Jesús pide a sus seguidores, desde la perspectiva humana, esa es la clave, no se puede hacer. Pero sí, desde la perspectiva divina. La pregunta es, ¿cómo van a ser capaces de predicar al mundo entero en todos los rincones de la tierra para hacer discípulos? Pero ¿cómo van a hacer eso? Yo me he anotado tres cuestiones que se podrían plantear ellos. En primer lugar, ¿pero si no tenemos de esto? ¿Si somos una iglesia más bien pobre? Ya sabemos lo que pasaba cuando los judíos que aceptaban la fe de Jesucristo, cómo eran desfraternizados de la sociedad, cómo se quedaban sin nada. Aquello era terrible. Sin embargo, tienen que predicar y no tienen. Tienen recursos materiales muy limitados. Estamos de acuerdo con esto, ¿no? Sí. Recursos materiales muy limitados. La segunda cuestión que quiero compartir con vosotros. ¿No tenían medios de transporte veloces? Las palizas que se tuvo que pegar, por ejemplo, el apóstol Pablo con sus tres viajes misioneros. Naufragios. No tenían ave, no tenían aviones. ¿Qué medio de transporte tenían? ¿La burra? Y en la tercera cuestión, y con esto progresamos, no tenían televisión, no tenían internet, no tenían medios de comunicación, no tenían redes sociales para poder trasladar inmediatamente, de forma instantánea, el mensaje de salvación. Es decir, que lo tenían muy complicado, ¿sí o no? Sí. Evidentemente, muy complicado. La pregunta es, entonces, ¿cómo iban a cumplir lo que Jesús les estaba pidiendo? Como comentas, aparentemente es imposible, o sea, nada de recursos de ningún tipo. Y es que encima a esto le sumamos que muchos de ellos tampoco tenían experiencia. Claro. Pero hay algo con lo que sí contaban. Y eso es lo que marcaba la diferencia. Y era la fuerza del Espíritu Santo en sus vidas. Yo creo que los primeros que no sabían por dónde empezar. Sí. O sea, cuando el Señor les dice, id a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra, yo creo que los primeros que no sabían cómo empezar eran ellos. Les desbordó. Y por eso se pusieron a orar con fervor, porque sabían que la empresa que tenían que emprender era... Es que eso era algo nuevo para ellos. No se había vivido antes. Permitidme que os digan algo que creo que somos conocedores de ello, y si no, para eso lo comento. La estrategia misionera del Antiguo Testamento al Nuevo cambia. Porque en el Antiguo Testamento son las naciones que tienen que ir a Israel. Por eso Israel estaba donde estaba, en un sitio estratégicamente ideal, para poder tener contacto con diversas nacionalidades, culturas y gentes. Pero el Nuevo Testamento, ¿cuál es la misión? La misma, pero la metodología es distinta. Ahora son los creyentes los que tienen que ir donde se encuentran aquellas personas a las que vas a compartir el Evangelio. La metodología es más complicada en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Porque en el Antiguo estabas, entre comillas, de brazos cruzados, y en el Nuevo tienes que ir tú a buscarte la vida. ¿Mm? Bien, ¿has mencionado el texto de Hechos 17, que es muy interesante? No, en Hechos 17, bueno, sí. 5 y 6. Sí, yo creo que sería bueno que lo leyeras, ¿eh? Si te parece bien, vamos. Porque nos ayuda un poco, pues, a situarnos con Pablo y Silas, claro, ¿no? Claro, en Tesalónica. Claro. Sí. Pues cuando están en Tesalónica y están hartos de ellos y los llevan ante las autoridades, es lo que quieres, que la palabra, que ellos habían trastornado al mundo. Ahí, ¿no? Está, esa es, eso es lo que quería. Habían trastornado al mundo. Claro, eso. Claro. Escuchar, lo que acabas de comentar de que habían trastornado el mundo es algo muy, pero muy interesante. O sea, estamos comentando esto de que fue muy difícil todo esto de emprender aquella misión que les habían encomendado. Pero es que tan solo unos años después vemos la experiencia de Pablo y Silas en Tesalónica. Ajá. Ellos están compartiendo el Evangelio. Y como has dicho, en Hechos menciona cómo una turba de judíos incrédulos se junta para ir en contra de la labor que están desempeñando Pablo y Silas. Y Silas, sí. Y lo que comentan lo dicen de manera negativa, pero en verdad es que es asombroso lo que dicen, porque dicen, esos que han trastornado el mundo entero han venido también aquí. Lo están diciendo de manera negativa, pero en verdad lo que demuestra es que estaban cumpliendo, están con, la cumpliendo misión. Claro, con la misión. Claro, es verdad, es verdad. La clave del éxito entonces en la misión, sabemos que es no los recursos de los creyentes, no la capacidad de los creyentes. La clave verdaderamente es poder compartir nuestra fe con el poder del Espíritu Santo. Ese es el plus que garantiza el éxito de la misión, ¿sí o no? Que el Espíritu Santo sea el que esté dirigiendo la misión que se nos ha encomendado de predicar el Evangelio. Fijaos, tú has mencionado lo de la preocupación, ¿no? Era una situación nueva, además, se decía yo. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Neutraliza la preocupación, podríamos más que preocupación, la ansiedad, porque podrían tener ansiedad, ¿sí o no? ¿Qué hace? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues Jesús la neutraliza. ¿Cómo? Haciéndoles una promesa. Y esa es la promesa. No es una promesa, es la promesa. Fijaos. Juan 14, 16. Aquí es donde se transforma lo imposible en posible. Juan 14, 16. Jesús oró diciendo, y yo rogaré al Padre para que os dé otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. La garantía del éxito de la misión está en el Espíritu Santo, no en nosotros. A veces en la Iglesia estamos, a veces, quizás un poco demasiado centrados en cuánto dinero tenemos para la evangelización, ¿qué actividad hacemos, qué no hacemos? Todo eso es necesario, es bueno, es útil, pero no es lo determinante. Lo determinante es que dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos conduzca como Iglesia e individualmente para poder predicar el Evangelio. Estaba comentándoos iba a comentar el texto de Juan 14, 16. Ahí utiliza Juan la palabra que hebrea para consolador es paracletos. ¿Vale? Esa, consolador, en griego, paracletos. El caso es que esta palabra aparece cuatro veces en el discurso escatológico, el último discurso de Jesús. ¿Vale? Cuatro veces. Refiriéndose las cuatro al Espíritu Santo. Efectivamente, refiriéndose las cuatro al Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento se menciona cinco veces. Las cinco veces, además, por el apóstol Juan. Las cuatro vinculándolas a Jesús. Al Espíritu Santo, Jesús. Perdón, al Espíritu Santo. Y una última, que os voy a leer el texto, una última a Jesús, fijaos. Os voy a leer el texto, ¿vale? Es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Es decir, ¿por qué creéis que Jesús utiliza ese término cuatro veces para hablar del Espíritu Santo? Y después el apóstol Juan lo utiliza una vez ¿Refiriéndose a quién? A Jesús. Pues yo creo que ahí nos está demostrando que el Espíritu Santo es una persona divina. Uh-huh. Y que es a través de la persona que la divinidad vuelca su poder ahora en la tierra, ¿no? Sí. Es que encima el Espíritu Santo es vital. No solamente nos prepara a nosotros para dar el mensaje, sino que también prepara a las personas que nos van a escuchar. Es que, el en Hebreos capítulo 7, versículo 25, ahí se nos demuestra que el Padre está en el santuario celestial y el Hijo está intercediendo ante el Padre en favor nuestro. Uh-huh. De tal forma que la consecuencia de esto es que todo el poder del cielo está vertido en la tierra a través del Espíritu Santo. Claro, claro. Uh-huh. Por eso, o sea, es una persona más de la divinidad cumpliendo su función ahora entre nosotros. Qué más imprescindible. De todas maneras, cuando hablamos del libro de Hechos de los Apóstoles, que sabemos que es clave porque ahí se inicia la predicación del Evangelio como iglesia, es impresionante cómo el Espíritu de Dios puede trabajar con hombres y mujeres convertidos. Es que no me digáis que no sorprende cuando leemos Hechos de los Apóstoles las cosas que Dios hace a través de quién. De hombres y mujeres normales. La única diferencia, pero determinante, es que están dirigidos por el Espíritu Santo. Eso es lo que hace, eso es lo que marca la diferencia entre la Iglesia Apostólica y, bueno, pues, otras iglesias, digamos, a lo largo de la historia del cristianismo. Y lo vemos claramente en Pedro. Pedro, cuando está predicando, o sea, Pedro hacía unas semanas había negado a Jesús. Lo había negado estrepitosamente. Y ahora lo vemos predicando. Y si leemos juntos en Hechos capítulo 2, versículo 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está hablando con un poder que la hermana White explica que los sacerdotes y magistrados se admiraban del claro e intrépido testimonio de los apóstoles. O sea, los encarcelan. Y sabemos lo que ocurre. O sea, el Espíritu Santo los libera y les dice, id, y estando en el pueblo, hablad al templo. Los vuelven a coger presos de nuevo. O sea, y ya no saben que los quieren matar. Sí. Sabemos que no los matan porque Gamaliel interviene, desde luego inspirado. Pero o sea, no sabían por dónde pillarlos porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Es que encima, no tenían miedo de nada. Sí. Pedro es un buenísimo ejemplo porque vemos cómo cuando no tenía el Espíritu Santo lo negaba a Jesús. Y luego vemos cómo con el Espíritu Santo hace semejante predicación y conmueve a las personas. Vemos el poder del Espíritu Santo en su vida. Entonces, estamos de acuerdo en que es el Espíritu Santo el gran protagonista del libro de Hechos de los Apóstoles, porque es que hay cierto grado de controversia. Bueno, controversia o debate o opiniones encontradas. Algunos opinan que el gran protagonista del libro de Hechos de los Apóstoles es Pablo. ¿Por qué creéis que dicen algunos que es Pablo? Bueno, porque sale bastante. Porque sale bastante. Bueno, de hecho, más que bastante, ¿no? O sea, desde el capítulo 8 hasta el 28, hasta el último, básicamente de quien se habla es de Pablo. Y esos tres viajes misioneros que realiza. Entonces, algunos dicen, no, el gran protagonista del libro de Hechos de los Apóstoles es Pablo. Otros, ¿qué es lo que dicen? Que es la iglesia. ¿Y por qué algunos dicen que es la iglesia? Las primeras andaduras de la iglesia. Claro, porque es el inicio del desarrollo espectacular del movimiento misionero de la iglesia y se va consolidando un movimiento de un grupo pequeño, reducido de personas, de creyentes, y cómo eso va cogiendo una fuerza brutal hasta el punto de que... Trastornaron al mundo y realmente predicaron el evangelio en el mundo conocido. Fijaos, yo quiero, si os parece, argumentar con cuatro puntos por qué el Espíritu Santo es el gran protagonista del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Tenemos tiempo, pues os parece que os lo comente. La primera, lidera la evangelización, ¿sí o no? Sí. El Espíritu Santo lidera la evangelización. La semana pasada os acordamos que comentábamos cómo Pablo y Timoteo iban a ir a Asia a predicar y el Espíritu Santo, no, por ahí no, por el momento. Y cuando vuelven a intentar, dicen, no, de momento todavía no. Es el Espíritu Santo el que lidera la evangelización. Primera cuestión. La segunda, su presencia es casi constante a lo largo de todo el libro, actuando de muy distintas formas y maneras, ¿sí o no? Cuando leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, observamos que el Espíritu Santo está Saliendo muy activo, saliendo casi constantemente. La tercera cuestión, fortalece a los discípulos para enfrentar y superar las adversidades que van surgiendo en su labor misionera. ¿Quién es el que soluciona, quién es el que hace avanzar la obra? Es el Espíritu Santo. Y la cuarta, da poder a los discípulos para hacer cosas imposibles para el hombre y que potencian el impacto de su mensaje entre los no creyentes. A nosotros también se nos ha prometido el Espíritu Santo. ¿Os parece que leamos en Apocalipsis 18:1? Sí, claro. Porque después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Qué pensáis que le está recordando Jesús a Juan en Patmos aquí? ¿De qué le está hablando? ¿Os parece que está hablando de la lluvia tardía? Sí, exactamente. Sí. Apocalipsis 18:1, efectivamente. Jesús está recordando a Juan la lluvia tardía, así es. Bueno, y estamos en ese tiempo, ¿no? O sea, fijaos, cuando leemos Apocalipsis 10, ¿os acordáis el libro, ese libro que amarga, pero que dulza también? ¿De quién se está hablando? ¿Ese ángel es quién? Es Jesús. Exactamente. Y cuando nos encontramos el texto que has mencionado de Apocalipsis 18:1, ¿ese ángel quién es? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es decir, el poder del Espíritu Santo se ha prometido y el texto que tú has leído claramente indica que... Tenemos la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Ahí está. Está garantizado. O sea, lo impresionante de esto es que está garantizado ese poder. El Espíritu Santo quiere estar igual de activo hoy como lo estaba en los tiempos apostólicos, pero claro, o sea, quiere estar activo en nuestras vidas, pero en nuestras iglesias, en nuestras... instituciones, pero depende de nosotros. Claro. Es que además nosotros no podemos compartir el Evangelio sin el poder del Espíritu Santo. Claro. Y cuando lo tenemos, es que cuando lo tenemos en nuestras vidas, es determinante porque estaremos muchísimo más centrados en la misión y nos olvidaremos un poco de centrarnos en cubrir nuestras necesidades. Sí, es como que vamos a estar mucho más... Vamos a ver todo desde otra perspectiva. El poder está en el Espíritu Santo, no en la especulación humana o las palabras. En una ocasión leí en un autor que decía, es un poco, él pone un número, pero en fin, es un poco para plantear la idea. Dice, lo que hacemos en las iglesias habitualmente, el 90% de eso que se hace se puede realizar sin el Espíritu Santo. Necesitamos que el 90% de lo que hagamos sean gracias al Espíritu Santo. Es decir, que la clave de nuestra vida de iglesia tiene que ser dejar espacio al Espíritu para que sea Él el que nos dirija. Bueno, estamos a tiempo, ¿no? Porque estamos en el tiempo histórico y profético donde podemos, con el poder del Espíritu Santo, marcar la diferencia en la vida de otros. Porque a veces se nos olvida, no sé, pregunto yo, se nos olvida a veces que hay mucha necesidad ahí fuera. Hay muchos hombres y mujeres que desearían, que anhelan conocer el mensaje de salvación y que hasta ahora no han tenido oportunidad. ¿Hasta qué punto somos sensibles a esta necesidad? Me pregunto yo. No, está claro, sí. ¿Hasta qué punto nos importa que mueran sin esperanza? Muchas veces es que pasan desapercibidos para nosotros. Es efectivamente. Y eso nos recuerda a qué experiencia. Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba tan centrado en sí mismo y en disfrutar de las bendiciones de Dios, que se olvidaban de que había un mundo sufriente que necesitaba también, aquellos paganos también necesitaban el mensaje de salvación, porque allí también habría gente sincera. Por cierto, hay una idea que sería bueno que destacáramos de la escuela sabática, y es la centralidad del texto bíblico en la predicación del Evangelio. Y tenemos el ejemplo de Esteban, en la escuela sabática. Y de Pedro, ¿no? Y de Felipe, sí, todos ellos. Efectivamente, usan siempre las Sagradas Escrituras así es, para. Así es. Porque así es que esas también tienen poder, tienen mucho más poder hablar de un escrito está que de un yo pienso, yo opino. O sea, es lo que tiene fuerza, es la palabra de Dios. Otro reto que propone la escuela sabática, no solamente de esa semana, pero bueno, también esa semana, es el estudio de la Biblia. Porque es verdad que suena sencillo estudiar la Biblia. Pero tendemos a, yo qué sé, cuando tenemos mil cosas para hacer, lo que se suele quedar al final de la lista, ¿qué es? Claro, eso es lo que pasa en nuestro tiempo. Y debería ser una prioridad incluso cuando estamos muy ocupados. Claro, sí. Comentamos un poquito el caso de Esteban. Claro. O sea, Esteban es apresado, ¿por qué? Por una razón, porque está predicando el Evangelio, ¿verdad? Se enfrenta ante el Sanedrín. ¿Y él qué es lo que hace? Él se va en realidad, no en la mano, pero alude a la autoridad del texto bíblico diciendo, bueno, repasando la historia de Israel. Eso es lo que hace. Es decir, alude al Antiguo Testamento. ¿Y empieza por dónde? Dice el texto que empieza por Abraham. Y empieza a hacer una especie de cronología. Pasa por lo sucedido en el Sinaí y hace su comentario. Y cuando está hablando de sus antepasados, de cómo se resistieron a la influencia de los profetas, ¿os habéis dado cuenta de que parece como que... Que no es que no corta, acaba, que, no acaba. Que no acaba. Parece que corta la dinámica que llevaba dando testimonio. Porque ya ve que se lo van a acabar. Ahí está. Porque se da cuenta de que, uy, aquí yo no voy a aguantar mucho más, me van a matar. Él llega al convencimiento. Que ya, da igual lo que dijera, no quieren escucharme. Ahí está. Y él es consciente de que su tiempo se está acabando. Entonces tiene que terminar. Fijaros lo que dice el texto. En relación a Pablo, las escrituras, ¿no? Porque ya sabemos que Esteban pues acaba como acaba. Pero fijaos, Hechos 2:7, en la misma línea. Fue a la sinagoga y por 3-2 razonó con ellos basándose en las escrituras. Basándose en las escrituras. Vamos a ver, lo digo con todos mis respetos. Es irrelevante lo que tú o yo pensemos. Nos tiene que preocupar muy poco lo que piensan los demás o lo que piensan... No, mamá. Aquí lo único importante es el escrito está. Lo que el Señor dice en su palabra. Y por eso tenemos que seguir el ejemplo de tantos hombres y mujeres que dieron testimonio en base a qué. A la palabra de Dios. En base al escrito está. ¿Mm? ¿Podemos comentar una última idea que tiene que ver con... Bueno, pues... La influencia del Espíritu Santo. Efectivamente. El poder... Más que la influencia, habla del poder transformador, ¿no?, del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles vemos que el Espíritu hace muchos milagros y se contactan muchas personas muy distintas. ¿Qué variedad de personas se encuentran? Con niveles económicos distintos, culturas distintas, formas de ser distintas, experiencias pasadas distintas. Hombres y mujeres con distintos colores de piel. Vamos a ver, el Espíritu Santo, lo que no tenía era prejuicios. ¿O tenía prejuicios el Espíritu Santo? Es lo único que mantiene unido. ¿No? Nos damos cuenta, cuando leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, que el Espíritu Santo busca a todo el que quiere ser receptor de lo que quiere ofrecerles. Busca unir. Para nosotros también es un reto estar llenos del Espíritu Santo. Uh-huh. Pues sí. No solamente para disfrutar de ese poder transformador, sino para poder compartir a Jesús con los demás, ¿no? ¿Podríamos considerar eso un comentario final de la lección? No tienes para ir... una historia para terminar. Ah, bueno, pues entonces aún nos queda algo de tiempo. Cuéntanos la historia, por favor. Estamos deseando escucharte. Esa historia puede que ya la hayáis escuchado, pero es que es perfecta para el tema que estamos tratando. Y sobre todo lo que habla es del Espíritu Santo. Uh-huh. La historia empieza cuando unos pasajeros se suben a un tranvía. Se sientan, pasa el encargado de recoger los billetes. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Pero al cabo de unos minutos se dan cuenta de que el tranvía está quieto, uh-huh, que no se están yendo a ningún sitio. Y claro, incluso uno dice, oye, pues yo me levanto y me voy. Y dicen, no te vayas, que es que es el único tranvía que llega a nuestro destino. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y uno se le ocurre, ya está, vamos a hacer comisiones. Y en esas comisiones vamos a debatir el por qué el tranvía no se mueve. A todo el mundo le parece una buena idea, entonces fue lo que hicieron. Y uno salta, ya está. Yo tengo la respuesta de por qué el tranvía no se mueve. No se mueve porque el billete es demasiado caro. Otro dice, que va, no es por el billete, es porque aquí hay pasajeros que no tendrían que estar en ese tranvía. Deberían salirse y el tranvía estaría más ligero y podríamos llegar. En fin, otro dice, no, el problema no es los pasajeros, el problema es el conductor, que es que no está suficientemente bien calificado para llevar el tranvía. En fin, no se ponían de acuerdo y la cosa se alargaba. Con este panorama, uno de ellos decide salir al andén para desfrescarse un poco, despejarse las ideas, coger aire fresco. Y en esto que mira al cielo y dice, ya está, ya sé por qué el tranvía no se mueve. Es porque no estamos conectados a la corriente eléctrica. Claro. Y entonces, con este tal descubrimiento, entra al tranvía y le dice a todo el mundo, oye, que es que ya sé por qué nos movemos, es porque no estamos conectados a la corriente. Pero claro, estaban muy centrados en sus comisiones como para prestarle atención. Bueno, eso la mayoría. Hubo un grupo que sí le escuchó. Y este grupo más pequeño, más reducido, se pusieron a trabajar en equipo para conectarse a la corriente. Y finalmente lo consiguieron. Pero es curioso que cuando lo consiguen, los que estaban en las comisiones se pegan tal sorpresa que sin pensarlo dos veces, se salen del tranvía. Del susto que se dan, sí, de que se mueva el... Yo creo que la aplicación es evidente. Claro, sí, sí, claro. Bueno, pues que tenemos que conectarnos a la corriente, sí, eléctrica. Que es el Espíritu Santo. Y con el poder del Espíritu Santo... Avanzaremos con avanzaremos y compartiremos nuestra fe. Y cuando Cristo vuelva, seremos muchos, muchísimos los que estemos ahí disfrutando de esperando Cristo, de nuestros seres queridos y de todos aquellos que hayan elegido la mejor parte en esta vida, que es a Jesucristo. Así que muchas gracias nuevamente y hasta la próxima semana. La semana que viene. Nos vemos. Dios mediante. Ahí está. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Estés donde estés y seas quien seas, Dios te quiere en su equipo, en su misión. Comparte este estudio, escríbele a alguien y no te pierdas la próxima lección para que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida.